diputada Roxana Méndez, hace rato que no nos recibe como trabajadores. Hay muchos compañeros que están queriendo denunciar situaciones, que están rozando cuestiones ilegales ya por esta cuestión de abandono que hay sistemático de la SENAF para con los trabajadores y para con las situaciones con las que trabajamos. No nos recibe esta cuestión, no nos escucha, no hay posibilidad de intercambio en esta cuestión de poder aunar criterios y trabajar en conjunto. O sea, no tenemos lineamiento de trabajo. ¿Y por qué se suspende esta reunión? ¿Está prevista? ¿Cuáles son los argumentos que da la secretaria para la reunión? No lo sabemos, no sabemos los argumentos. No, enviaron una nota diciendo que se suspendían aparentemente porque no se habría cumplido con unos tiempos de entrega de unos trabajos, pero nada claro, y por nota, nada, nunca nos pudimos reunir con la subsecretaria, no, nada de eso. La situación es crítica aquí, empiezo a hacer la contada, pero si ustedes tienen la posibilidad de estar, de ir en la misma ciudad donde trabaja la secretaria, imagino cuál debe ser el panorama en el resto de la provincia, ¿no? Aún más complicado. Sí, el panorama en el resto de la provincia es mucho más crítico, en tanto, por ejemplo, las localidades de Catriel, Cipoletti y Cinco Saltos están con retención casi total de los servicios porque no tienen nada. O sea, ahí es literal que no hay nada. Es que Menuco está en la misma condición. Bueno, no sé si ustedes sabrán, pero un vehículo de Sisque Menuco, de General Roca, cuando ahí transportaba trabajadores para hacer un trabajo en la zona de Chacras, sufrió una avería y casi se prende fuego. O sea, estamos mal, y lo mismo pasó a la media hora con otro vehículo de Fisque. Acá creo que hubieron situaciones similares que no salieron a la luz, claro, pero porque también hay que decirlo, hay mucha persecución, los compañeros tienen mucho miedo, porque constantemente se los está persiguiendo, se los está amenazando. Entonces, hay que entender, estamos en una época que también es complicada para el resto de la gente, para la línea sur, todo lo que es Bariloche. Bariloche está muy complicado también. ¿Ustedes creen que es una cuestión política, una decisión política de que esto no avance? La verdad que sí, sí. Hacer o no hacer tiene que ver con una decisión política. O sea, y esta es la política pública que maneja el gobierno de la provincia de Río Negro. O sea, en esta inacción o acción estamos viendo que no hay posibilidades para nuestros niños más de lo que los trabajadores hacemos, porque nosotros estamos poniendo todo como trabajadores, pero hay cuestiones que tienen que ver que con lo material, que si no lo tenemos no podemos, es así. ¿Y cuál va a ser la actividad hoy? ¿Radio abierta? ¿Cómo se prevé eso ahora adelante? Radio abierta, tenemos compañeros de fortalecimiento, de los CAINAS, de los preventivos promocionales, ECOS, hueches, que están acompañando, y de la delegación en general. Tenemos previsto radio abierta y haremos una asamblea para ver cómo seguimos en esto de cara a que va a haber un plenario de SENAF, de trabajadores de SENAF. El sindicato sí pone todas sus fuerzas para que los trabajadores nos reunamos y podamos ver cuáles son las acciones a seguir, porque la verdad es que no se puede. Así como estamos, no se puede. No hay bonos de colectivos. La delegación de Viedma tiene problemas eléctricos, o sea, hace corto, cada tres minutos hay problemas eléctricos, no tienen computadoras, no tienen, se les ha quemado cosas, o sea, no hay nada de lo material. Llegó parcialmente, pero muy poco, ya estamos a mitad de año, no se han aprobado las licitaciones que se entregaron en noviembre del año pasado, falta personal, muchísimo personal falta para poder brindar un servicio que esté acorde a las necesidades de la población destinataria. Muchas gracias, Valeria. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra entonces de Valeria Campos, una de las referentes de AT en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dando detalles de los motivos por los cuales hoy se lleva a cabo aquí esta medida de fuerza, jornada de protesta y discusión en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Los bombos que estaban adentro del edificio convocando a los trabajadores y trabajadoras a participar de la asamblea ahora han salido afuera y la intención es continuar aquí con esta medida de protesta radio abierta a partir de la situación crítica que atraviesa la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Algo nos contaba ayer, o nos adelantaba Esteban Giorgetti, en ese diálogo que manteníamos, y la visión de las organizaciones en torno a la reunión de del Consejo, o ese intento de reunión que hubo, lo confirman hoy los propios trabajadores de los diferentes programas, la falta de recursos que existe en la Secretaría y de lineamientos políticos concretos para mejorar los programas, o por lo menos reestructurarlos para que puedan funcionar de la mejor manera, ¿no? Así que bueno, por eso es la jornada de protesta hoy que lleva adelante aquí ATE en la Secretaría de Niñez, Adolescencia.